soportar tanta mierda monarquía, más teniendo que pagar toda su lujosa vida. Y no, que no, la voy a pagar.